Sindicato. Y Cortázar para el Foro Argentino de Radios Comunitarias, bueno, tu presencia aquí. Bueno, el Fondo Monetario Internacional ya fue corresponsable de la crisis del 2001 y de otras crisis de la Argentina. Lo peor que podemos hacer es seguir ese camino, y esto creo que es una señal muy importante para el gobierno, que ha equivocado el rumbo desde hace 2 años y medio. No es el camino beneficiar a las corporaciones, apertura de importaciones, endeudamiento. Y ahora el Fondo Monetario Internacional, con el consiguiente y permanente política ortodoxa de flexibilización laboral, baja de salarios, ajuste para las provincias. Me parece que esto debe ser una señal para el gobierno en el tiempo que le queda de gobierno, y también a la responsabilidad y a la realidad de la oposición para construir una alternativa que nos saque de esto. Los gremios, los movimientos populares están marcando la oposición. Te iba a preguntar, ¿qué pasa con la política? Bueno, yo espero que la política pueda construir lo más rápidamente una alternativa. Yo creo que en este momento hay que hacer oposición. No nos pueden llamar ahora, yo en este caso no soy funcionario, pero estoy en la política. No nos pueden llamar ahora a tratar de consensuar políticas equivocadas y avalar ajustes, de ninguna manera. Hoy tenemos que hacer oposición y construir una alternativa. Puedo decir que el radicalismo se dobló pero no se rompió. ¿Vos estás buscando que se rompa? Yo lo que estoy esperando es que la UCR vuelva al radicalismo. Porque no es radicalismo ajustar sobre los jubilados, sobre los trabajadores, y beneficiar a las grandes empresas y a las corporaciones y endeudarnos y volver al Fondo Monetario. Eso no es radicalismo. Yo espero realmente, muchos tuvimos que tomar distancia de la UCR para seguir siendo radicales. Porque eso no es radicalismo. Se ha apartado, es decir, ha tenido una contradicción fundamental. Yo creo que todavía los partidos nacionales, populares y progresistas tienen mucho que darle todavía a la nación. Espero que pueda recobrar el rumbo. ¿Esta es una opinión de Nito o es una opinión que está en las bases de la Unión Cívica Radical? Es una opinión subjetiva mía, pero hay muchísimos radicales que coinciden en esto. Una cúpula nos llevó a esta equivocación, como nos llevó a la equivocación de Cavallo con la Alianza. Son apartarse de conceptos, principios fundamentales del partido. Nos costó mucho salir de Cavallo, nos va a costar muchísimo salir de Macri. Muchas gracias, Nito. A ustedes, muy amable. Nito Ortázar para el Foro Argentino de Radios Comunitarias.